Ya tengo dos niños y soy muy feliz. Ayer caminando pasé por tu casa y el triste recuerdo me tormenta así. Todos juntos. Pero Laura ya no vive aquí. Laura ya no vive aquí. ¿A dónde vive? Laura ya no vive aquí. Laura se olvidó de ti. Pero Laura ya no vive aquí. Laura ya no vive aquí. Laura ya no vive aquí. Laura se olvidó de ti.